Damas y caballeros, vamos a recibir con un fuerte aplauso a El Purgatorio, que está festejando sus 15. ¿Quiénes son ustedes que han huido contra el curso del tenebroso río de la prisión eterna? Púrguense de todo prejuicio y prepárense para desandar el camino crédible. Bienaventurados sean los que atrevan a sumergirse en la profunda noche que inunda en eternas nieblas el Purgatorio. Pero un poco más arriba del no, hombro. Pará, Mauro, me estás pisando. Bueno, pero ¿qué querés? Si el vestido te queda todo re largo. No, pero me queda lindo igual. ¿Sí? ¿Te parece a vos? Sí. Sí, porque la gente... Ay, yo también viendo. Me lo estoy pisando. No, sí, seguís teniendo la mano. ¿Qué estuviste haciendo con la mano? Mauro, no. ¿Dónde tenía la mano? Te estás haciendo el vivo. Te estás haciendo el vivo. A ver, agarrá bien la cintura acá. Subí la mano, Mauro. Subí la mano. No te lo digo más. Ahí está. Realmente estoy muy contento de que estemos acá, Gonza, en este... festejando los 15. Ay, sí, Mauro, yo también estoy muy contento. La verdad es que pensé que este momento no iba a llegar nunca. Ya estamos tan grandes. Estamos tan grandes, entrando en una nueva etapa, cambios. Sí, etapas se viene un ciclo hermoso ahora. Sobre todo en la primavera. Ay. Nada más feliz que una quinceañera en primavera. Y hoy los 15 los tenemos nosotros. Mauro Salinas, Gonzalo Seguel, Juliana Moreno en la producción, Pan en la operación y un ejército de invisibles que nos acompaña. Esta noche tenemos, como todas las noches, la sala de ensayo. Claro. La sala de ensayo, no estuvimos grabando una banda en particular, sino que estuvimos hurgando el archivo de algunas bandas nacionales trabajando arduamente en sus propias salas de ensayo. Un Charly García ahí por ahí. Tenemos también a Miguel Abuelo. Claro, qué bueno. Y que nos va a estar recibiendo. Va a estar recibiendo el día, Miguel Abuelo. Y también tenemos a Norberto Papo Napolitano. Exactamente. En su último ensayo. Recordemos, estuvimos hablando entre la semana en el infierno con Norberto. Y nos dio un cassette de... de las épocas oscuras. Sí. Del rock oscuro. Cuando él estaba acá o allá. O allá. O allá, o allá, o allá. ¿Dónde será? Mauro, vení, acércate que te voy a decir una cosa al oído. Sí, decime. ¿Querés escuchar El Purgatorio? ¡Claro! ¿Qué onda, Magoy? Me da un poquito de pena contarles esto. Les cuento, no les cuento, les cuento, no les cuento. Si lo sabe Dios, que lo sepa todo internet, me vale. Jordan y yo estábamos en el camerino. Nos cacharon en un cuadro no tan conmovedor para estos 15 años que ella tiene. ¡Colin Brittany! ¡Colin Brittany! Entró la mamá de Colin, estaba buscando, yo estaba con ella aquí en este mismo lugar. En plena pasión, así, súper lindo. ¡Ay! Yo brinqué. Y el Jordan también se espantó. Y por Dios, era mi mamá. encontré a Colibritani con este chamaquito tonto, todo desnudo, así, completamente desnudo, y ella estaba ahí. ¿Quién sabe qué le estaría haciendo? Porque yo vi que estaba con su... ¿Quién sabe qué estarían haciendo? Fue horrible. Mi mamá agarró y dijo, Colibritani, ¿qué haces? Se empezó a poner como loca. Y yo también dije, mamá, perdóname, no fue mi intención, que no sé qué más. Le empecé a decir. Su mamá, de un estatus que me tenía muy, muy, como un niño muy decente, ahora me tiene como un patán, un Don Juan, un cualquiera, y metiéndome con su hija. ¡Ella es una señorita! ¿Qué haces tú aquí? ¡Sáquete de aquí! ¡Loco desnudo! ¡Niño tonto! Se me hizo fácil tratar de quitarme la ropa y ver qué es lo que pasaba, pero... ¿Cómo te lo puedo explicar? Estábamos a punto de romperle el cacahuatito a Colibritani. Fue lo malo. Su mamá entró. Es su fiesta de ella. Es para que ella estuviera disfrutando su fiesta ahorita con todos sus amigos, mis familiares. Y aquí, ¿qué va a decir la gente? Ay, mis papás, me quieren meter a un colegio de monjas. ¿Pero por qué? Si yo no estaba haciendo nada malo. Y él estaba desnudo, desnudo, completamente desnudo. Bueno, ya ahorita nosotros los jóvenes tenemos muchas ganas de estar, no de manitas sudadas. Ese amor que se siente en los camerinos secretos, lo tengo, ay, tan hermoso. Después de esta fiesta, se va a olvidar, sí, se va a olvidar de estar aquí y se me va a largar a un convento. Primero me salgo y me escapo y me voy de mi casa, antes de ir a un convento a meterme ahí de monja. Pues me pasé de listo porque estaba muy... mullido. Adiós, chicos. Esto es un separador. Y esto... El pueblo. Thank you. más, que me tengo que acordar. ¿Y si hubiera contraído compromiso con la muerte? ¿Y si hubiera muerto acaso? Peleando, creyendo, inventando escaleras para enroscar la espalda del cielo, habría llevado gloria hacia allá, sí, hacia donde no se vuelve. Y habrías dejado sucio alimento de utopía, fábula y polvo a mis copas de portales. Pobre eres, pobre es quien no lleva repletas las arcas de su corazón. Idiota perdido, aquel que no reconoce un odio insensato. ¿Qué clase de rico será quien no lleve todo junto y en un puño las chicas y el latido de su pene? Cortezas de mí, imperios han venido y desaparecido, he comido del pan de la locura, he sido cuerpo de otro cuerpo, he desparrado en fiestas y caídas, he sido paciente como las arañas. No me lo acuerdo, la puta madre, porque lo estoy estudiando, ¿me entendés? Estoy estudiando, entonces me acuerdo de ahí. De repente me vengo vacío, ¿para qué viene ahora? Ahora viene el final. Que lo canto tanto de una punta a la otra, estoy muy contento. Me puse a estudiar hace poco. Pero le voy a cortar una parte inmensa, porque ahora me acordé demasiado, porque me acordé, canté partes que no tenía que haber cantado, por ejemplo, ¿no? Para que se haga más corto, ¿no? Y más efectivo. Pasa que habla de muchas cosas muy lindas, todas las partes son de súper marchosas. Escúchelo, escúchelo, escúchelo, al purgatorio que lo purgó. El purgatorio purgató, purgató, el purgatorio lo purgó, escúchelo, escúchelo, escúchelo, al purgatorio que lo purgó, el purgatorio, purgatorio, purgató. Volvemos al salón. El salón está repleto de cosas dulces. Ahora. Eso estoy medio empachado, ya no sé si seguir comiendo. La entrada, ¿no? ¿Comiste la entrada? ¿Te gustó la entrada? Sí, me gustaron las mollejitas esas a la crema. ¿A vos te gustaron? Sí, obviamente. Pero viste que. Yo no sé cómo podés hacer de comer ñoquis, boludo. Siento que hay una fiesta tan grande. A mí me gusta comer un poquito de todo, aunque sea un bocado. Viste que también. ¿Vos probaste la. ¿El bife de cerdo? Sí, el bife de cerdo y la lengua a la vinagreta también. Estaba medio fresco como para comer lengua a la vinagreta. ¿Y el conejo era provenzal? Sí, me encantó. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí. Mucho ajo tenía. Y sí. Sí, pero bueno, yo creo que se nota que comiste, sí, porque es como que llega. Te llega. No, y ahora vos probaste. ¿Qué estás comiendo? ¿Ahora? ¿Qué es eso? No, estoy. Bajando con un aperitivo nomás. Traigo. Ah, mira, salud. Salud. Siempre hay motivo para festejar, ¿o no? Siempre. Creo que nos hemos rebuscado bastante bien como para festejar cada uno de nuestros encuentros. Sí. Sobre cada todo, uno, claro. Hemos festejado absolutamente todos. Todos, ¿no? Y los seguiremos festejando también. Y sí. Y la gente puede venir a festejar. No, esta tarta de frutilla está increíble. Sí, está bueno. ¿Sabés quién la hizo? ¿Quién? No, te pregunto. Ah, no. Capaz que sabía. No, no, pensé que era una pregunta como retórica. Ah. No, creo, a ver. No, no dice el nombre ni. No, no tiene, si la marca. Tiene las calorías que trae. No, no tiene la firma. ¿No? No. Yo creo que si hace una tarta de frutilla, o sea, con todo lo que eso conlleva, tenés que tener la firma. Con crema podés firmar. No, yo tenía pensado con. Que sea con tinta, pero en la base de tarta, claro, que va abajo sobre las frutillas, digamos, para graficarle a la gente. Claro, cuando vos haces la base, digamos, dar la vuelta y firmar cada porción para que, claro, cada uno sepa. Ya tenés que tener cortadas las porciones. Si querés seguir vendiendo tartas, capaz que no es tu objetivo seguir vendiendo tartas y no es tan necesario firmarlo. Yo creo que yo lo firmaría. ¿Lo afirmás? Sí. ¿Afirmás que lo firmarías? Exactamente. Fírmamelo. Y no tengo lapicera. Ah, bueno. Ya está, perdiste entonces. Bueno, pero le podemos pedir a la Virgen, que está acá, claro, una lapicera para la próxima. Claro, que para la producción, una lapicera, che, Mauro, para la próxima. ¿Cómo se pueden comunicar con nosotros la gente si tiene ganas? Y nos pueden buscar en Facebook, como El Purgatorio, o si no, venir hasta acá y plantarnos a duelo unas palabras frente a frente. ¿Te parece? Sí, que me parece. Que vengan para acá y arreglamos lo que haya que arreglar. ¿Sabes quién está ahora también con nosotros? Una presencia. No, una presencia ausente. Helado. Helado. Sin palabra. Luciano Montefinale nos transmite desde algún lugar de la Tierra. Hola, Luciano, ¿nos escuchás? Compañero, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, acá brindando y festejando, como siempre. ¿Vos? Está bien. Hay motivo hoy para festejar la 15ª edición del Purgatorio, no es nada menor. No es para menos. No, para nada. Bueno, el Purgatorio salió esta noche platense nuevamente a la calle y encontramos cueva en el lujoso y siempre tan amable Centro Cultural Pasaje de Eduardo Rocha. Y nada más y nada menos que para venir a encontrarnos con el Festifreak, el Festival de Cine Independiente, que bueno, hoy tiene sede aquí en las aulas del Centro Cultural Eduardo Rocha y está, bueno, transmitiendo algunas que otras películas. Para eso estamos a hablar con Paula de la organización de Festifreak y bueno, agradecerle estos minutos que está todo muy convulsionado hoy acá, acaba de entrar las personas a la sala, así que bueno, les agradecemos a Paula por su presencia. ¿Cómo estás? Bien. Es el Festifreak, que es una mezcla de free con cine independiente, pero ¿cuáles son las características que debe reunir una película para estar dentro de esta etiqueta y de ser presentada, bueno, en este festival? Siempre que buscamos, siempre que vemos películas, estamos también autores detrás de las películas, que no estamos relacionados con temáticas, tampoco con formas muy impuestas, ¿no? Igual un poco conserva el texto de chiste, claro, de estamos ligados no tanto a una forma tan, digamos, como vista en una película, sino también como mostrarle, digamos, esa mirada detrás, esa huella de alguien que hizo eso, que bueno, que es algo totalmente indefinible, casi una persona, ¿no? Aunque bueno, la programación se trata de ser amplia y de mostrar un panorama bueno, es muy difícil por ahí poner alguna etiqueta a una película. Creemos que las películas donde encontramos una figura de un autor detrás, no digamos una convención que apuestan a riesgo, un poco esas son, digamos, las premisas que nos hacen pensar una película para un festival. Un festival es una selección, no creo que sea un criterio cualitativo, digamos, no creo que que aquí estén todas las mejores películas, que las películas que no estén acá no sean buenas, sino que de alguna forma tenemos que hacer un recorte y hacer una selección, y bueno, y tratamos así que esa selección sea lo más armónica posible o que dialoguen las películas entre sí. Entonces un poco como en la estrategia que tenemos un poco Marcos, que es el otro programador de festival, que con esa premisa que un poco vamos armando con el cuerpo de películas que integran esa selección de esta de primera edición. Sí, al trabajo están trabajando unos tipos con unos dinosaurios así con el ruido tremendo, así que ahora pasamos a las aulas. Sí, totalmente, para no salirse de contexto. El público al que está apuntado es en parte así, como la etiqueta que lleva el nombre del festival, apunta a un público diferente que no entra a una típica sala comercial, que no tiene esta oferta en otro lugar que no sea en el festival de comercio. Sí, no creo que el festival apunte a un público, sino que hay una propuesta que busca salir de cierto canon o de cierta película que circula, que tiene una distribución en salas comerciales. Que digamos, no quiere decir que el público no sea compatible, yo también voy al cine a ver una película, digamos, a la profesional, digamos, también. Un poco es que es un espacio también de formación de espectadores. Creemos un poco también en que la proliferación un poco de festivales y estas tienden un poco a generar como una mirada o a envenenar un poco fuera de cierta convención que está acostumbrado más a ver en la televisión o en los estrenos que llegan sobre todo a La Plata, que no llega a todo también. Si van los grupos públicos, creo que va formando espectadores o va capturando espectadores y de a poco se va haciendo. Sí, hace poco se realizó también el festival, otro festival de cine independiente, y bueno, es notorio junto con este festival, el Festifric, una crecida, bueno, viene desde hace tiempo. El festival cumplió ya casi una década, pasó una década, y el Festifric, bueno, hasta la octava edición. ¿Cómo se ve el cine argentino independiente, si se quiere, el cine latinoamericano independiente, si está en auge, si está en crecida, si ese es un buen piso como para darle pie, o si ya lo tiene y esto es solamente una herramienta de difusión? Sí, lo que sucede es que de alguna forma cierta democratización de la tecnología, bueno, pues, no interesa mucho comentar, pero público conocimiento que han permitido una proliferación o una mayor cantidad de producción de películas. Lo que sigue siendo igual es mitigar la cantidad de películas promulgadas y las pantallas pocas, digamos. Por eso un poco también son festivales, o por eso también son tan necesarios los espacios de festivales. Hay películas que es posible que entren dentro de un circuito comercial. Hoy en día funciona de distribución país. Con los festivales termina siendo eso. Bueno, es un poco como un espacio, sí, puede ser la pintura, un espacio de resistencia, bueno, sí, puede ser más. Será mejor. Bueno, muchachos, les agradecemos a Paula y bueno, al Festifric que nos abrió las puertas. Y nada, bueno, muchas gracias, Paula. Una invitación, el festival se está realizando hasta el 10. Hasta el domingo. Hasta el domingo 12, perdón. Las salas donde se van a estar realizando las muestras y bueno, hacer una invitación. Sí, bueno, festival tiene en Pasaje Aldo Rocha, y hay cuatro salas donde se utilizan las películas, y también a Paraíso. El festival diarias, semanas. Aquí mismo este año también el festival abierto un poco el espacio de la sala y en colaboración con algunos museos de la ciudad, como es el MACLA o el Museo Provincial de Bellas Artes, llevamos a otros espacios también instalaciones, video expandido, como propuestas que se escapan un poco del espacio de la sala y que son muestras permanentes. dos ya están en funcionamiento, inauguraron la semana pasada, que es una postura perspectiva de una selección más bien de trabajos de Graciela Taquini en el Museo Macha, y una instalación también en el Museo Provincial de Bellas Artes. Y mañana se inaugura la última, que es una segunda y media, que durante 3 días va a estar en el anexo del Senado. Que bueno, también esos dos funcionan de alguna forma como sedes del festival. Bueno, el Museo de la Plata, el Museo del Bosque, pues también ustedes, digamos, por una presentación especial. Que bueno, no nos pasa. Bueno, muchachos, les agradecemos a Paula y bueno, al festival que abrieron las puertas. Bárbaro, Luciano, así que ya está hecha la invitación para toda la gente que quiera ir al FestiFreak. Hasta el domingo va a tener tiempo de disfrutar alguna película del cine independiente. Parece que se había caído alguien por ahí. Sí, quedan todos invitados y bueno, les recordamos que ahora, después de las 23, aquí en el Dardo Rocha se van a estar presentando dos películas de la sección Otras Conversas, todo cine, nuevo cine brasileño. Así que bueno, están todos invitados y disculpen la improvisación, pero esto es todo un caos, hay mucha gente y bueno, están todos muy ocupados, así que fue muy difícil conseguir alguien para hablar. Gracias. Perfecto, Lucho, igual. Los gajes del oficio de poder rescatar algo. Luciano Montefinal era quien nos traía este testimonio directamente desde el FestiFreak, ahí en el pasaje Dardo Rocha. Yo quería hacer algo rápido. ¿Qué querés hacer, en este momento? Dale, en este momento, de la fiesta. Decilo. Bueno, yo quiero entregar las 15 velas. Ah, bien. ¿A quién le vas a entregar una? Primero que nada, a vos. Ay, la gracias. Primera. ¿Yo te puedo entregar una a vos? Bueno, ahí van dos. Vamos dos. Otra al colo John Williamson. Claro que no. Que hoy. Hoy te regalamos una pana a vos también, nuestra operadora. Pero a ella le damos otra. Ajá. Y una la reguardamos para John. Claro. Le quiero dar una a Juli Moreno. Sí. A Hugo Gallardo, que también está por ahí. Esperando su momento de gloria. A Lali también le guardamos una. Y a Lucho le podemos guardar una también. ¿Cuántas van ahí? 8. Y como. Ah, yo iba a decir 7. Quiero también no acordarme. No. Yo le quería dar una a Seba Muguruza también. Ah, sí, por favor. Ojalá que si nos está escuchando, sí. Que lo esperamos acá siempre con un vino abierto. A Jaime también. Ajá. A Martín Segura. Sí. Nico Hernández también. Y a Julio César Santarelli también. Claro. Una vela para ellos. A los compañeros de la Vani Artola también. Amigos de la que casa. Ha dejado. Brindamos por ellos. Brindemos. Y los dejamos en el purgatorio. Próximamente. Estreno absoluto. Una niña inocente, secuestrada por terroristas. Su padre tiene solo un plan. Asesinar a todos los iraníes. ...200 balas por segundo, muerte, sangre, asesinatos, violaciones, dolor, tortura, persecución, homicidios, masacre. Cacería despiadada, solo en cines, videoclubs, kioscos e internet. Bueno, arrancamos. Vos tranquila, relajá. Poné un poco de música. Afloja un poco los hombros. Vas a poner primera. Anda soltando el embrague y apretando despacito el acelerador. Eso, sí, eso. Tranquilo, bárbaro. ¿Te molesta si fumo? Mirá siempre el camino, vos, tranquila. No te apura nadie, cuando quieras vas a poner segundo. Muy bien, bárbaro, perfecto. Cuando lo sientas vas a poner tercera, cuarta, cuando quieras frenamos, vos manejar. Muy bien, bárbaro.

Che, vení, Mauro. Yo quiero que venga vos... la otra tanda de baile, vos. Sí. Pero vamos a tomar un vinito mientras. Bueno, dale. Sí. Bueno, servime. ¿Sí, servime vos? Nada, servime bien. ¿Sí? Bueno, ahí está. Pues si no, después te pones re en pedo. ¿Sabes? Mirá quién viene acá. O sea, decís vino y aparece. Claro. Aparece en la columna de Vineratura de Agustina Gallardo. ¿Cómo están? Bien, vos. Todo bien. A mí también ¿te me puedo podrían servir? Servir un poco. Bueno, dale. Porque servite, tengo el vaso un poco vacío. Medio vacío. Ahí está, pero no tanto que después tiene que manejar. Ah, sí, sí. La alcoholemia me va a dar por las nubes. ¿Ah, sos conductora designada? Una cosa sí. Vamos viendo. Designada a dedo. Claro. Yo para mí te eligieron a vos para... Por algo te habrán elegido. No sé por qué. Esas elecciones a veces son un poco extrañas. Como las elecciones de la FIFA, ¿viste? O de la AFA, ¿viste? Que nunca sabés quién votó a quién, por qué votó ese y no yo, por ejemplo. Ah, tenemos un nuevo candidato a... ¿Vos sos candidato? No, yo quiero votar. Ah. Aunque... Yo le puedo hacer fuerza a Tinelli. ¿Vos decís? Sí. Yo te veo tengo el espíritu. Yo te puedo hacer, hacer de vice. Quiero hacer una liga del fútbol argentino con 70 equipos. Me encanta. Y que sean... 3 partidos por semana. 7 partidos por semana que jueguen todos los días. Todos los días. Hermoso, boludo. ¿A quién le...? Claro, ¿para qué va a entrenar? ¿Para qué va a entrenar si podés jugar todos los días? Vamos a sacar los árbitros. Para que no entre en la polémica. Bueno, basta. Eso es una discusión para otro momento. Me parece que demasiado vino para... Demasiado vino, sí. Para estos chicos hoy. Esta fiesta de 15 se está yendo a rincones peligrosos. A buen puerto. Sí, sí. Y hoy nos trajiste un escritor o dos escritores. Y está medio en revisión ahí. Es como un archivo que encontré en... Los juicios que quedan pendientes en el purgatorio. Pero como ahora está medio en pausa, porque como estamos en celebración, claro. No importa, pero les voy a contar para los programas que vienen. Ah, bueno. Como una cosa pendiente. Bueno, pero ¿de quién estás hablando? Estamos hablando de Raymond Carver, un escritor estadounidense. Igual, primero, antes de contarles este asunto de uno o dos escritores, o uno y medio, ponele, voy a hablarles de un cuento que traje así medio al azar, que se llama Conservación, y es como muestra muy bien el mundo que relata Carver. Es el cuento de una pareja que el marido pierde el trabajo, lo despiden, no sabemos por qué, no importa, y el marido este lo único que hace en vez de buscar trabajo, se queda todo el día en el sillón, tirado viendo tele, mientras la mujer sale a trabajar. La mujer como que le encuentra esta actitud medio extraña. Entonces, un día que vuelve del trabajo, llega y se encuentra con que el congelador se había roto. Y toda la comida que estaba congelada se estaba descongelando y había que cocinar todo porque si no se iba a pudrir. Claro. Estaba en una situación económica medio complicada. Había que comer. Y como que Carver era construyendo esa tensión ahí de la mujer que le dice al marido, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo arreglaste? Etcétera, etcétera. Entonces voy a leer una parte que encuentran una subasta pública y que piensan que ahí pueden encontrar una heladera que les sirva. Bueno, voy a leer una parte del cuento. De pronto sintió grandes deseos de acudir a la subasta. Miró a su marido esperando que dijera algo más. Era lo mínimo, pero no dijo nada. Las subastas son divertidas, insistió. Quizás sí, pero no quiero ir. También necesito una lámpara para la mesilla de noche, prosiguió Sandy. Deben de tener. Mira, necesitamos muchas cosas, pero yo no tengo trabajo, ¿recordás? Yo voy a ir a esa subasta, afirmó ella. Tanto si vienes o como si no. Harías bien en venir, pero me da igual. Pero si quieres saberlo, me tienes sin cuidado. Pero yo voy. Te acompañaré. ¿Quién ha dicho que no iría? La miró y luego apartó la vista. Cogió el periódico y leyó de nuevo el anuncio. No sé nada de subastas, pero hay que probarlo todo. ¿Sabes de alguien que haya ido a una subasta a comprar una nevera? No, pero lo haremos de todos modos. De acuerdo. Bueno, dijo ella, pero solo si te apetece ir de verdad. Él asintió con la cabeza. Será mejor que empiece a cocinar. Freiré ahora las chuletas de cerdo y comeremos. Lo demás puede esperar. Después lo haré todo, al volver de la subasta. Pero hay que darse prisa, porque el periódico dice que es a las 7:00. A las 7, repitió él. Se levantó de la mesa y se dirigió al cuarto de estar, donde se puso a mirar un momento por la ventana. Un coche pasó por la calle. Se llevó los dedos al labio. Ella le vio sentarse en el sofá y coger un libro. Lo abrió por el sitio habitual. Pero enseguida lo dejó y se tumbó. Le vio reposar la cabeza en el almohadón colocado en el brazo del sillón. Se lo ajustó debajo de la cabeza y se puso las manos en la nuca. Luego se quedó quieto. Poco después le vio poner los brazos a los costados. Sandy dobló el periódico. Se levantó y fue al cuarto de estar sin hacer mucho ruido. Miró por encima del respaldo del sofá. Él tenía los ojos cerrados. Su pecho apenas se movía al respirar. Volvió a la cocina y puso una sartén en el fogón. Lo encendió y puso aceite en la sartén. Empezó a freír las chuletas de cerdo. Había ido a subastas con su padre, pero casi todas eran de animales de granja. Creía recordar que su padre siempre intentaba vender o comprar una ternera. A veces se subastaba maquinaria agrícola o artículos domésticos, pero sobre todo eran de ganado. Después, cuando su padre y su madre se divorciaron y ella se fue a vivir con su padre le escribía diciéndole que echaba de menos su compañía en las subastas. En la última carta que le envió, cuando ella era adulta y vivía con su marido, le dijo que había comprado una preciosidad de coche en una subasta por $200. Si ella hubiese estado allí, le decía, le habría comprado uno. 3 semanas después, por una llamada de teléfono que recibió en plena noche, se enteró de que había muerto. El coche que había comprado tenía un escape de monóxido de carbono que se filtraba por el suelo y que le causó un desmayo cuando estaba al volante. Vivía en el campo. El motor siguió funcionando hasta que se acabó la gasolina. Permaneció varios días en el coche hasta que alguien le encontró. Empezaba a salir humo de la sartén. Echó más aceite y conectó el extractor. Hacía 20 años que no iba a una subasta y ahora se disponía a ir uno aquella misma noche. Pero antes tenía que freír toda la carne. Era mala suerte que se les hubiese estropado el frigorífico, pero se sorprendió al ver que estaba impaciente por acudir a esa subasta. Empezó a echar de manos a su padre, y también a su madre, aunque los dos solían discutir todo el tiempo antes de que ella conociese a su marido y se casara. De pie ante el fuego, dio vuelta a las chuletas y sintió la falta de su padre y de su madre. Sin que desapareciera esa impresión, cogió un paño y quitó la sartén del fuego. El extractor aspiraba el humo que subía del fogón. Sin dejar la sartén, se acercó a la puerta y miró el cuarto de estar. La sartén seguía humeante y gotas de grasa y de aceite saltaban por encima del borde. En la penumbra de la habitación apenas distinguió la cabeza de su marido y sus pies descalzos. «Ven», dijo ella, «ya está listo». «Muy bien», contestó él. Le vio levantar la cabeza por encima del brazo del sofá. Volvió a poner la sartén en el fogón y fue hacia el armario. Cogió 2 platos y los puso en la repisa. Con la espumadera sacó una chuleta y la puso en un plato. No parecía carne. Era como un omóplato corroído o una herramienta para cavar. Pero ella sabía que era una chuleta de cerdo y sacó la otra de la sartén y la puso en el otro plato. Al cabo de un momento, su marido apareció en la cocina. Miró una vez más la nevera con la puerta abierta. Luego se fijó en las chuletas de cerdo. Abrió la boca, pero no dijo nada. Ella esperó a que dijera algo, cualquier cosa, pero siguió callado. Puso sal y pimienta en la mesa. «Sentate», dijo, dándole un plato en el que estaban los restos de una chuleta de cerdo. «Quiero que te lo comas». Él cogió el plato, pero se quedó allí de pie, mirándolo. Entonces ella se volvió para agarrar el suyo. Retiró el periódico y colocó los alimentos descongelados en el otro extremo de la mesa. «Sentate», repitió su marido. Él se pasó el plato de una mano a la otra, pero permaneció de pie. Fue entonces cuando ella vio los charquitos de agua sobre la mesa. También lo oyó. Caía agua de la mesa al suelo de linóleo. Bajó la cabeza y vio los pies descalzos de su marido. Miró aquellos pies junto a un charco de agua. Sabía que en la vida volvería a ver algo tan raro, pero no sabía qué hacer. Pensó que lo mejor sería pintarse un poco los labios, agarrar el abrigo e irse a la subasta. Pero no podía apartar los pies, la vista de los pies de su marido. Dejó el plato en la mesa, se quedó mirando hasta que los pies salieron de la cocina y volvieron al cuarto de estar. No sé bien de qué año será esto, pero no sé por qué se me hacía como una imagen muy de la Gran Depresión, así como de los años 20 o algo así, ¿no? Donde muchos hombres perdían el trabajo y como que por ahí esa noción tan patriarcal, ¿no? De que el hombre tiene que servir y traer el pan a la mesa al perder el trabajo y que sea una mujer el que cumpla ese rol, como que se deprimían. Sí, es como el cuento como que muestra eso. Y además, lo que es interesante es que es el mundo que había vivido Carver, digamos. Él era un... se casó joven, tuvo hijos jóvenes. Su destino era trabajar y mantenerse, claro, digamos, con lo que podía. Y su historia de éxito es como esos de un caso en un millón, más con una vocación literaria, digamos. Y su éxito vino justamente de la mano de un libro que se publicó en el 81 que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Que es este problema o esta situación extraña que tuvo con su editor, que se llamaba Gordon Leash, y que en una nota que se conoció mucho después de la muerte del autor, que los cuentos habían sido cortados casi a la mitad, en su mayoría, los finales habían sido cambiados, habían frases que las había escrito el editor. Entonces, este estilo de escenas que no se llega a decir todo o que se dice con diálogos y con tensiones que crecen en esa situación, pero que no está todo dicho, de que Carver había sido el creador de ese estilo que se llama como realismo sucio. En realidad, el editor había sido el gran responsable de ese estilo. Entonces, como que hay como toda una discusión sobre el papel del editor, sobre quién es responsable de una obra, si es solamente el autor, si es el editor también, más allá de que este es un caso extremo. Pero es interesante ver después en un libro que se llama Principiantes, que fue publicado en los 2000, digamos, póstumo a Carver, que se murió a los 50 por un cáncer de pulmón, comparar los cuentos que fueron editados por Leash y los cuentos que fueron publicados en Principiantes, que están, digamos, como fueron originalmente. Y son muestran universos totalmente diferentes. Un tipo bastante interesante, Carver. Muy interesante. Y lo que nosotros acá, en este archivo que sale en una fiesta de 15, una situación medio extraña de tíos borrachos, de conversaciones de vino, no vamos a decir si lo mandamos al cielo o al infierno, lo vamos a dejar un ratito más en el purgatorio y vamos a ver qué pasa con estos dos personajes. Yo me quiero ir a que arranque la segunda tanda de baile ya. Sí, porque pero primero brindemos. Se me mueven las caderas. Por Carver. Dale. Estando una mañana haciendo el bobo, le entró hambre espantosa al señor lobo. Así que para echarse algo a la muela, se fue corriendo a casa de la abuela. ¿Puedo pasar, señora? Preguntó. La pobre anciana al verlo se asustó y pensando, este me come de un bocado. Y claro, no se había equivocado. Se convirtió la abuela en alimento, en menos tiempo del que aquí te cuento. Lo malo es que era tan flaca y tan huesuda que el lobo no le fue de ninguna ayuda. Sigo teniendo un hambre aterradora, tendré que merendarme otra señora, y al no encontrar ninguna en la reserva, gruñó con impaciencia aquella fiera. Esperaré sentado hasta que vuelva Caperucita Roja de la selva, que así llamaba al bosque aquella fiera, aunque entre los pinos viviera. Y porque no se viera su fiereza, se disfrazó de abuela con presteza. Se dio claca en las uñas y en el pelo, se puso gran falda gris al vuelo, zapatos, sombrerito, una chaqueta, y se sentó a la espera de la niñita. Llegó Caperucita a mediodía y dijo, ¿cómo estás, abuela mía? Por cierto, me impresionan tus orejas. Para mejor oírte, que las viejas somos un poco sordas. Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Claro, hijita, son los nuevos lentes que me ha puesto para que pueda verte don Ernesto el oculista. Dijo el animal, mirándola con gesto angelical, mientras se le ocurría que la chica iba a saberle mil veces más rica que el rancho precedente. Pero de repente, Caperucita dijo, ¿qué imponente abrigo de piel llevas este invierno? El lobo, estupefacto, dijo, un cuerno. O no sabes el cuento, o mientes.

un calendario de Playboy 2005. Masculino. Hagamos los temas que no va a quedar. Dale. La estrella. Así, dale. Atención. Faltan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. La música que tú controlas, animando en vivo tu DJ. Se armó el bailón. Ahí está, vengan todos, vamos con el trencito. ¡Esa! Vamos con el purgatorio, se festejan los 15 acá y qué bien. Ya en un ratito nos vamos. Estamos todos de fiesta hoy, ¿no? Por supuesto, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va el compañero de Saltearme? Muy bien, por suerte, muy bien. De qué cumpleaños bueno. También claro, estamos todos de fiesta, ¿no? Estamos todos de fiesta, qué coincidencia. Sí. Siempre hay que festejar. Festejar para sobrevivir, dice una gran frase que yo la llevo tatuada en mi mente. Hemos festejado absolutamente todos los cumpleaños del purgatorio. Claro, todos los cumple. O cada cinco o todos. Cada vez que hay purgatorio, cumpleaños. Se festeja. Claro, se festeja. Listo, perfecto. Es así. Y hoy no es la excepción, hoy se festejan los 15. Claro. Y ustedes cumplen un par más. Nosotros cumplimos 80. O sea, es medio verde lo de ustedes, con unos quinceañeros, unos y, 80. Pero bueno, vinimos a buscar acción. Carnaval carioca. Vinimos a buscar acción. Este cuerpo pide acción, dijo Salté, bueno, se mandó. Tranquilo. Lo que sí, nos olvidamos de traer el pomo de espuma. Oh. Te quedan bien esos lentes, Mauro. ¿Sí? Sí. A mí me gusta esa peluca que te clavaste y esto siempre, la guirnalda esta en el cuello siempre, ¿las antenitas? Siempre queda bien. ¿Te gustan las antenitas? Sí. Lo que sí, no sé, perdí la corbata, viste que la corbata también es clásica, poner la vincha corbata. Pero, no sé, me la robaron de la mesa, no sé. La dejé ahí justo al lado de la copa de champán y me la robaron. Y bueno, la verdad que es increíble. Es así. Esta es la Argentina que tenemos. Ya se bailó el gusanito, todo. Todo. Fuimos trencito, hicimos limbo, todo. Impecable. Bueno. Ha sido un placer. Seguimos de fiesta y nosotros lo dejamos con Saltiame hasta las 24 horas. 0 horas. Exactamente. Acá en Radio Nauta 106.3. Esto fue El Purgatorio y sus 15. Chau.